Uno, dos, dos, colgados, colgados. Va, vamos, vamos. Arranca Colgados del Aire. Bienvenidos a una nueva emisión de Colgados del Aire, última emisión del año 2020. Y no solo eso, la emisión número 20. 20 programas. No sé, por ahí sirve para algo. Es que redondeamos, ¿viste? Sí. Las cosas se cierran redondeando. Qué horrible. Eso lo voy a anotar. Bueno. Por favor. La frase del 2010. Bueno, entonces, otra vez los tres juntos, extrañaba un poco. Sí, yo también. Yo ni me acuerdo de la cara de la uruguaya. Los cuatro, ¿verdad, Nacho? Perdón, Nacho, perdón. Qué mala, te dije que no había que llamar. Le dolió, Nacho. Los cuatro juntos, el otro día, no voy a decir que me sentí solo, pero casi. Porque estuvo nuestro gran, la voz de Colgados, Nicolás, pero la verdad que lo que me hicieron fue muy feo. Quiero, bueno, lo digo acá al aire. Tuvimos nuestras razones. Sí, ya lo sé. Pero la de la Uru no era maredera. Ay, qué malo que sos. Estaba un poco mal de salud. ¿Ebria? Capaz que sí. Lo que quedaba de eso. Bueno, programa número 20. 20. Tenemos mucha gente acá. Sí, demasiado. Lo que es bueno y malo. O sea, hace calor. Es bueno porque tenemos gente que viene acá, malo porque hace calor y malo porque no hay nadie que nos esté escuchando. Claro. Si quieren venir el 4 de agosto también está bueno porque hace mucho menos calor. Vimos que nadie bajaba el programa, que nadie nos escuchaba y decidimos empezar a traer gente que, claro, que, a que lo escuchen en vivo. Claro. Es buena. Sí. Pero igual sigue faltando alguien. Sí. No importa, vamos así rápido, todos los que están. Vamos está a... Juan Sin Pochoclo Fader, está Nano, está Rulo, está La Voz, que está callada hoy. La voz muda. ¿No vas a hablar? Salúdanos, por favor. No, dice que no. Desde que tiene gorra es distinto. ¿Quién te pones la gorra? Es así. Salúdanos, por favor, te lo pido. No generes este bache que sea más grande. Bueno, no importa. Y falta la doctora que dijo que iba a venir. Tenemos a Carla también que no soportó el calor. Y me dejó afuera. Sola entre esta jauría de hombres. Ah, sí, te molesta y todo. Tus sueños. Pero bueno, sí, tenemos un nuevo programa. Decíamos, lo voy a repetir por vez número 15, más o menos. 20. Y tenemos una consigna para que la gente nos escriba. Exacto. Hablaba de ese momento en el que sos feliz. El ejemplo que salió el otro día con un amigo hablando fue cuando yo no aguantás más, que te estás haciendo encima, que te duele la panza y dejás que se escape uno. Un gas. Se escapa un pedito y como que decís, ah, y ahí, es imposible. El que hizo eso y no se le escapó una sonrisa es un mentiroso o un insensible. Sí. No tiene problemas con esas cosas. No sé. O no es un pedorro. Puede ser. Hay muchas anécdotas alrededor de los gases, igual, sí, pero bueno, mejor no. No entremos es en que eso. Va a ser un programa anecdótico. Bueno. Sí. ¿No? Sí, es un momento de balance, ¿no? Vamos. Todos los programas están pasando balance. Claro. Vamos a recorrer un poco el 2010. Sí, rápido. Rápido. En una hora. Odio los balances de los programas. Sí, por eso vamos a hacer uno recopado nosotros. Claro. Sí. No, en serio, lo detesto. El único que banco es el de Teis Sport. Que encima te pasan el balance desde el 2004 más o menos. Y te pasan las mejores jugadas, claro, los mejores goles. Este fue año del Mundial, así que pasan todos los goles del Mundial. Eso me deprime. Todas las atajadas del Mundial. Yo ya había sanado la herida y... Bueno, pero ganamos el de hockey. Claro. ¡Qué bien! Sí, estoy re contento. Lucha, ¿qué es el hockey? Lucha, man. Algo que juegan con palos, ¿no? Tipo gladiadores americanos. ¿Qué tal las navidades por sus casas? Mi navidad... Mal. Sí, un garrón. ¿Papá Noel no pasó? Papá Noel pasó, se portó muy bien. ¿Qué me pudo haber traído Papá Noel? Un frasco enorme de aceitunas enormes. Ah, ya lo hablamos. Sí, pero bueno, lo hablamos fuera del aire. Está bien, pero ahora me acuerdo todas las secuencias. Bueno, una brújula, no sé qué me quisieron decir con eso. Ubícate. Y una malla. Así que... Puedes irte al mar. Puedo ir al mar con una brújula y comiendo aceitunas. Está perfecto. Creo que tu frase fue un regalo muy mediterráneo, creo, cuando lo hablamos. Algo así. Una cosa así. ¿Ustedes cómo les fue? Bien, lindo. Me fui para Uruguay, así que playa, sol y Papá Noel, creo que lo pasó. Papá Noel, ¿cómo no que no? A Uruguay. Pasa por acá, por Argentina. ¿Cómo me que dijo? No? Me dijo, ¿cuál es tu domicilio? Me dijo. Porque... ¿No te dejo nada acá en tu casita de Buenos Aires? Todavía no. Vamos a ver si para fin de año. Nosotros tenemos el rumor de que te dejó algo muy importante. Sí, perdón. Me dejó una bicicleta, todavía no la vi. Yo pensé que se hacía la boluda, no, pero se olvidó, es una basura. Todavía no la vi la bicicleta, porque venía para fin de año, pero bueno, ya está en mi casa. ¿Y desde dónde viene pedaleando esa bicicleta? Desde el Polo Norte. Qué original. Bueno, yo la pasé sin luz ni agua, desde el viernes a la mañana hasta el domingo a la tarde. Bomba. Sí, terrible. La cena navideña con velas, re romántico. Ah, bueno. El gato tirado, sufriendo porque no tenía un ventilador, pobre. Me fui a dormir tempranito, puteé mucho. Y nada, fue re divertido igual. Qué lindo. Sí, estoy re contento. Ah, ¿les puedo contar que tengo un gato? ¿Tenés un gato? Sí, todos tenemos un gato. No, pero no es mío. Es un gato temporal. De Nacho, que estuvo visitándonos el programa anterior. Sí. Necesitaba alojamiento para el gato. Que es un gato animal, por las dudas, cualquier cosa. Es un gato en tránsito. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Claro. Es un gato que está en tránsito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se nombra? Yo lo nombro Camilo. No, Camilo, y es un gato negro. Bien. Pero tiene como un sombreado más claro. Es loco, voy a decir, porque tiene un sombreado medio más clarito en los ojos. Bueno, ya está, voy a entrar en detalle que no tiene sentido. Como que tiene un antifaz. Cuando mira el horizonte, como que añora. Me hace acordar a en que estaba en la selva. Camilo, un nombre cargado de simbolismo. Y sí. Por eso esa mirada. Camilo Ernesto Villarreal, creo que sí. Bien, bueno. Bien. Resume entonces, todos felices con la Navidad. Yo también. Pero ¿vos estuviste feliz? No. Yo no te vi feliz en ningún momento. No. Ese no fue tu momento feliz, digamos. No, ese no es el momento en el que soy feliz, definitivamente. No. Bueno, podría haber vuelto a la luz y era tu momento feliz. Tampoco. No, no. Bueno. No creo que la Navidad lo haga feliz a Mariano. No. A todo esto, mientras escuchamos Resistencia Suburbana de fondo, que toca este fin de semana, la verdad no recuerdo cuándo, pero en un rato lo vamos a decir. Recuerden que nos pueden escribir y nos deben escribir por lo que quieran, o por la consigna, o porque quieran decir qué se destacó en este 2010 o qué no se destacó. Digan lo que quieran. Ah, claro, colgadosdelaire@gmail.com. Y ni hablar que estamos sonando por La Colectiva 102.5 de la frecuencia modulada o www.lacolectiva.com.ar. ¿Querés saber cuándo toca Resistencia Suburbana? Ay, decímelo. Lo pedís, lo tenés. Tocan este jueves, o sea mañana, en Balón Rojo. Balón Rojo. En Ingeniero Machwitz. No conozco. O Machwitz, como se diga. Colectora Este, 1921. Viene ahí. A las 10 de la noche. Ya tengo las primeras respuestas por Facebook. Decime que están cayendo respuestas a lo loco. No, no puedo mentir con Facebook porque lo ven todos. Pero mails no pueden parar. Es una cosa increíble. Claro. Igual en el privado de Facebook. No llego a apretar F5 de todas las veces que tengo que actualizar el Gmail. Como les gusta decir a ustedes. Bueno, Gmail si querés. Bueno, yo esperaba que esté acá la doctora. Esa soy es la un inconformista, pues están todos. Soy un desagradecido. No, porque viste, si dijo una cosa, no es la primera vez que se comprometió. Bueno, estamos despidiendo el año todos juntos acá y falta alguien. Falta su presencia molesta. Capaz que llega en ratito. Puede ser. No sé, yo no espero nada. Nos queda todavía una hora de programa. Y Nicolás sigue sin hablar. ¿No nos vas a hablar, Nico? La gente no va a creer que estás acá. Claro. No habló nadie de lo que dijimos estar acá. Claro. Bueno, y está Susana. Adolfo. Claro. No, Adolfo no. ¿Por qué no me? Es una fijación con ese tipo. Es que le faltaba un huevito. Con su huevo que no tiene. A Adolfo le faltaba un huevito. Algún día vamos a contar la historia de Adolfo. No, podemos decir. Ese muchacho se hicieron estudios. No sé sobre qué. Pero que le faltaba un huevo. Sí. Sí, ¿a qué te dedicas? ¿A estudiar si Adolfo le falta un huevo? Bueno, yo estudio si la gente del pasado. Claro. Grandes figuras de la historia mundial. Sin huevos. ¿Huevos o no huevos? Esa es la cuestión. Es muy terrible. Bueno, es el primer programa de laburo como ingeniera, dijimos entonces. ¿Qué sentís? Ay, un calor. Es por el momento calor. Después sos ingeniera y tenés calor nada más. Bueno. ¿Tenés título? ¿Eh? ¿Tenés título? Todavía no. ¿No lo fuiste a buscar? Y todavía no me lo dan, demora como 6 meses. ¿Hay que pagarlo eso? No, creo que no. No sé. No sabe nada, cada cosa que le preguntaba de la carrera no tiene idea. Ya está. ¿Cuándo empezamos a hacer cerveza? Di vuelta a la página. El 8 de enero estoy volviendo a mis vacaciones en Uruguay. Y ahí. O sea, para. El programa que viene no estás. No estoy. Quiero avisar a toda la audiencia. Encima que no viene. Brasilia no viene el programa que viene. Me tengo que ir de vacaciones. No viene. Me tengo que ir de vacaciones. Tengo una familia entera al otro lado del charco. La obligan. Me obligan. Bueno, 8 de enero vuelvo. 9 estamos mandando la primera tanda de cerveza. Bueno, bien. No. Pará. Ya mentí desde el principio. ¿Qué tengo que traer? ¿Quién llegó ahí? Llegó, pasada, Sonia, pasada. Pasada, dale, hacete amiga, hola, doctora. Hola, Claro, tiene tiempo para comprarse una Villa del Sur, pero no para llegar temprano. Habla Caco. Hola, llegó la doctora. No tengo más celular. Bueno, pueden seguir, como en casa. Bueno, ¿qué tengo que traer? El cuaderno, lápiz y cuaderno para hacer cerveza y qué más. Ah, no, no sé, todavía no lo hemos pensado, no lo hemos diagramado. Hay que comprar un tubo de ensayo, pero... algo de eso. No sé, ahí ya veremos, un tubito de ensayo, un poquito de gas, un poquito de cebada, supongo. ¿Necesitamos uno de esos sifones de Drago? Ahí hacer... me quieren decir algo y no entiendo. Decilo, decilo. Cerveza artesanal. Va a salir, Nacho tiene experiencia. Ah, Nacho tiene experiencia, aparte de... Perdón, ahora sí. Decía que la podés hacer en vivo por... Ah, lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer acá cerveza. Sería otro pico de rating. Otro pico de rating. Y ahora esperamos a que bata. Y silencio durante 10 minutos. El ruido del ventilador. Usamos efectos. Bueno, no te pierdas el próximo programa de Colgados del Aire de Cerveza en Vivo. El próximo no, porque no venís. Bueno. Antes del primer tema de esta noche, con esto de balances del año, eso, tengo una frase para empezar y dejar picando para los próximos bloques. ¿Frase de quién? Frase del señor Diego Simeone, técnico de fútbol de San Lorenzo. No, ¿qué equipo estaba? No me acuerdo. San Lorenzo estaba, ¿no? En River, en Racing. Bueno, su frase de febrero fue: cuando la mierda viene mal, hay que agarrarla con la boca, ¿eh? qué fuerte. Es el compite para frases del 2010. Piénsenlo en casa, No la termino de entender. La agarramos con la boca, no la agarramos. Piénsenlo. Habría que ver en qué contexto dijo eso, ¿no? Porque... Igual. ¿Vos en qué contexto lo dirías, ponele? No sé, no se me ocurre ninguna. Bueno, no importa. Vamos a escuchar entonces el primer tema del día de hoy. Cuando la doctora no para de hacer gestos. No la miren. Una banda que no es under, pero que como toda banda lo fue en algún momento. Una banda de Tigre. Se formó allá por el 96, su cabeza visible es el señor Néstor, y estamos hablando de Non Palidece, una banda que suele tocar muchas veces por semana, muchas veces en vivo, justamente este fin de semana va a tocar en vivo, perdón, gratis, vivo gratis, qué bárbaro lo que acabo de decir. Bueno, es una banda que, para decir mínima información, tienen tres discos. Dread Al Control, después Nuevo Día, que es el que lo catapultó a la fama, acompañado por toda esa onda de roots, reggae roots que se está dando por acá, por toda la Argentina, como siempre decimos. Y ahí, bueno, ya tuvo su primer disco, su primer video, quise decir, por ejemplo. Y ahora tiraron Tu Sueño, el último disco, que es Anchor, La Voz. Y se ríe Nicolás. Porque no habla, y sigue sin hablar. No, decilo vos. Non Palidece este domingo gratis, domingo 2 de enero del 2011 en Playa Grande, Costanera y Dardo Rocha, San Bernardo. Bueno, y justamente de su último disco, Hagan Correr la Voz, vamos a escuchar La Sonrisa. Que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que tú sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que te espero. Dentro en el campo muy lejos un hombre resiste. Trabaja duro y ve todo tan simple. Mira su sonrisa que la lluvia ya llegó. Riega la tierra, vende fruta al patrón. Oh sí. Y mi madre que mira mucha televisión está triste. Y yo le digo que todo es más simple. Mira mi sonrisa que traje hoy. Mami, tal vez te cure de algún dolor. Oh, sí. Recuerda que casi no te cuesta nada. Que te cuesta sonreír. Que tu energía vuelve fuerte y sana. Que te ayuda a estar aquí. Y que otro mundo se hace posible. Y es tu risa, me alegra decirte. Tú sabes. sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que hoy. Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que te espero. Barrio muy cerca, la gente subsiste. Falta trabajo, el problema no es simple. Mira su sonrisa que la gente se juntó. Juntos pensando mucho mejor. Y estoy tocando de nuevo, premio del que insiste. Estás bailando a mí, me lleva a seguirte. Tengo tu sonrisa que flotando me quedó. Tiene mi música, tu resplandor. Oh, sí. Recuerda que casi no te cuesta nada. ¿Qué te cuesta sonreír? Que tu energía vuelve fuerte y sana. Que te ayuda a estar aquí. Y que otro mundo se hace posible. Y es tu risa, me alegra decirte. Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que ay. Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que te espero. Oh, sí. Producciones Blindadas presenta El Picadillo con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Segundo bloque colgado, acá se están cagando de risa, mucha gente. Hay mucha gente. Sigue llegando y gente. Poco aire. Se dispersan, se desgracian, mucho calor, la verdad, bueno. Pero somos felices. Me encanta. ¡Hablo! ¡Hola vos! Hola. Está complicado moverse en Capitán, chicos, llegué tarde, perdón. Mentiroso. Sí, nos hace quedar que mentimos todo el primer bloque. Uno ya se perdió, ¿eh? Uno de la tribuna. Sí, hay uno que se fue fuera, ya está. Ya tenemos dos tribuneros afuera. Me encantaría saber si hay alguien que nos está escuchando en este momento. Sí, acá todos acá estamos. Sí. Bueno, picadillo. Picadillo, arranco yo. Lo que viene. ¿Qué se viene? Viste que está este tema de que... del Twitter, viste, que empiezan a agarrar, están todos muy metidos. Juan, acá, Juan Simpochoclo Flores, es una persona que ha sido consumidor. Juan tuitea. Muy tuitero. Es tuitero. Y me exige que lo sea, no solo eso. Como dicen las viejas, el twister, ¿viste? Me alentás, es verdad, me alentás. Yo quiero tener un twister, como dicen las señoras. Un twister. Es por donde habla Grondona para bardear a Maradona. Michetti tiene un Twitter. Todos tienen. Pero está bueno. Michetti y está Michotto también. Es verdad, esto no es un... Es verdad. Hay un clown paródico. Hay muchos de esos y me gusta porque ya está oficializado que son truchos. ¿Sí? No es como Facebook, viste, que te encontrás con alguno y decís, ay. Son mejores que los originales. Sí. O sea que está Tincho y Toncho, por ejemplo. Está Coso, no me sale Mañeto. Está Mañeto, Trucho, que es genial. Es un gran personaje. Tal cual. Bueno, pero ¿por qué digo todo esto? Porque una madre estaba ahí en el momento a punto de dar a luz. Ajá. Y entre que se preparó y se dispuso a decir, bueno, dale, empiezo a empujar. Si tenía luz, seguro que no era en Capital. No. Estaba todo bien. Hasta el momento en que salió, 104 tuiteos. No. Estaba tuiteando mientras paría. Mientras paría, tal cual. Bien. En ese momento. Fanático. Sí, estoy buscando algunas frases, pero me parece que las borré. Me está doliendo. Así que si quieren, ay, las invento. Ay. No, empezaron las contracciones. Hace mucho frío afuera. Es solo cosa de tiempo ahora. Así metió 104 tuiteos. Bien. ¿Te imaginas eso? Es un varoncito. Es un claro. Baroncito. Así que me llamó mucho la atención. Es una muchacha que vive en Irlanda, pero es británica. Te tiro el dato como importante. Es otra cosa. Ahora entendemos todo. Bueno. 29 años. Como va a cumplir la uruguaya la semana que viene. Madres como esta, por eso después salen las criaturas que salen. Oh, bueno, atención. Esto me recuerda a otro. Digo, ¿no? ¿Te puedo compartir otro picadillo que hubo en su momento? Por favor. Apareció una señora que se le había muerto el perro. Todo porque se colgó jugando un juego en internet. Y los hijos estaban que comían las latas que encontraban en la alacena. Y el perro muerto ahí, viste. Yo un quiero. Un momento muy triste ese. Sí, un picadillo triste del 2010. Una barbaridad. El picadillo triste del 2010. Lo podríamos haber puesto. Pero no importa. O sea que el bebé vino con un Blackberry bajo el brazo. Oh, con un bebé. Bueno, gallito ciego. Un joven inglés sufre un extraño fenómeno que es que después de tener relaciones sexuales queda ciego. Momentáneamente, digamos, o sea, por un rato. Se le acaba la visión. Como si no hubiese quedado ciego la primera vez, claro. Y ya estaba. ¿Cómo hace después? Y no claro. Sé, como, entonces fue al médico, porque dijo, ¿qué? No sé qué me pasa, tengo relaciones sexuales y quedo ciego. Pero le dijeron que tenía que prender la luz, ¿no? No, porque estaba en capital. Y parece que tiene una vasoconstricción. Eso lo explica todo. Ah, una vasoconstricción. Ahora sí. Y claro. Hicieron un tratamiento, pero no es muy interesante la nota después que el tratamiento que le hicieron. Ahora quedó ciego antes. Claro. Che, tengo unas ganas de... Ciego. No, imagino aguantándose para eso. No, mañana tengo un examen. No puedo. No debo. La nota termina, el paciente recibió tratamientos para ampliar su vaso sanguíneo. Me gusta porque es un picadillo que deja tranquilo. Sí, me gusta porque empieza de una manera que queda ciego. Y termina así, yo no leí todo lo del medio, pero debe ser muy aburrido. Vos oyente, si tenés este problema, quédate tranquilo que tiene cura. Claro. Si te amplían los vasos sanguíneos y te van a seguir. Hay esperanza. Hay muchas cosas que se han perdido. Yo conozco gente que mete almohada arriba de la cabeza para no ver. Ah, sí, bueno, ese es otro problema. Justo. Mi hermano era ese. ¿Lo hizo en serio? No. Porque tu novio lo hizo. No sé si era con vos. Basta. Perdón. Perdón al novio de ella. Zoolander. Esta es terrible. Un mapache le arranca el pene a un hombre que intentaba violarlo. Oh. Hay muchas cosas que me llamaron la atención. Mapache, pene, violarlo y hombre. Y arrancar. Arrancar, claro. Bueno, el muchacho estaba pasando el fin de semana con sus amigos. Hay otro detalle otro importante. Detalle, sí. Corría el alcohol. Se manejan en grupo, en el ¿viste? Claro, se me hace como mapache. Gay. Momento gay del año. Claro. Ahí está. Se emborrachó, corría drogas y alcohol. Y dijo, sería muy divertido penetrar un mapache. Me sigue llamando la atención. Divertido. Penetrar y mapache. ¿Qué drogas? ¿Dónde? Bueno, la cosa es que esto se explica porque el muchacho es ruso. Ah. Rusia, hace frío, todo. Y hay mapaches. Y hay mucho mapache. Están buenos los mapaches. Se lo pudo arrancar porque quedó ciego. Igual, quédense tranquilos. Quédense todos tranquilos. Sociedad Protectora de Animales y demás porque... El mapache zafó gracias a su valentía, su osadía. Vamos. Bien, mapache. Bravo, un aplauso para el mapache. Bravo. Saltó sobre este muchacho ruso, le dio una dentellada terrible en su miembro, se lo arrancó y hubo mucha sangre. Mucha sangre. Sí, es que te parece. Lo castró. A ti. Por suerte hacía frío y bueno, se pudo recuperar el miembro amputado, ¿no? Me imagino el mapache corriendo por el miembro de la boca. Haciendo el gesto para que lo traiga, ¿viste? Y se lo ves a tirar. Bueno, la cosa es que hay una declaración posterior, igual, ¿no? Desde el hospital que dice: cuando vi el mapache pensé en pasar un buen rato, pero realmente no imaginé que esto iba a llegar a, él no quería. A tal situación. Igual, no es totalmente injustificado. Total. Los genitales quedaron destrozados y los cirujanos plásticos rusos están intentando todavía hoy restaurarlo. Hoy, en este momento. Hay un 80% de restaurado. Vamos a seguir durante el programa informando. Momento tétrico del 2010. Sigamos de balance. Seguimos de balance. ¿Qué balance buscas? ¿Viste el suplemento, no? Sí. En la página 12. ¿Viste que hacen esas encuestas tipo banda del año, revelación del año? Sí. Programa de radio del año que estuvimos nominados, creo. Sí. Lamentamos no haber podido ir a la premiación. Hay mucha gente que nos votó igual, ¿eh? Sí, mucha gente. Pasa que a nosotros no nos gustan esas cosas. No vamos a ese tipo de eventos. mandamos una paloma mensajera. Así que no nos gusta que hablen bien de nosotros, no nos gusta hablar bien de nosotros. Claro. Es algo que nos incomoda. Bueno, la cosa es que el suplemento no, entre sus 345.000 votaciones, votó banda revelación del año y ganó Viva Elástico. Viva Elástico. Sí, segundo quedó Jauría y tercero Garufas. No pasamos ninguna de las tres bandas. No, Jauría es una banda que tiene mucho marketing detrás. Sí, sí, lo hemos... Y que haya quedado segundo es más sospechoso todavía. Pero explícanos, ¿quiénes componen Jauría, Nicolás? Jauría es el ex cantante de Ataque 77, Ciro Partusa, el ex guitarrista de Cabezones, Pichu Cerniotti, el ex baterista del Otro Yo, Ray Fajardo. Bien, nene. Y falta el bajista, que siempre digo lo mismo, es, debe ser el ex de algún lado, pero no sé todavía. El ex de Lauro, por ejemplo. Che, no sé si daba. Me parece que la cagaste. No tengo ex. Momento incómodo del 2010. Se me había ocurrido un momento del 2010, pero ya se me olvidó con este momento incómodo. Bueno, queremos llegarle a un ama de casa, a un empresario, a un deportista, a un chico que le gusta hacer música, algo que identifica a todo el mundo a nivel general, que sea para todos, decía Alejandro Schuster a Página 12, Yuya, en mayo de este año, con el debut de su banda Viva Elástico. Bueno, yo diría que la escuchen, porque yo no la escuché todavía. Para el próximo programa podemos traer de las tres bandas. Dale. ¿Te parece? Sí. Y hacemos nuestro análisis. La no de... sé si darle publicidad a Jauría. De que todos los ex ya de... no puede ser Under. Además sale en la tapa de los diarios de distribución gratuita. Se habla mucho de ellos en todos lados. ¿Y cómo crees que no? Y sí, pero bueno, no sé. Bueno, en la misma, no sé, Compulsa. Reunión con Pulse, me gustó. Compulsa. También saludo de cuál es el mejor disco del año. Pará. Una muchacha y una guitarra de Sandro. Sí. Bien, bueno, y vamos a escuchar una muchacha y una guitarra. No, la que salió fue un tema de una banda que nos acompaña día a día, Divididos. Bien. Nos acompañaban haciendo cosas raras. Bueno, salió Amapola de 66. Buen disco. Un disco, muy buen disco, muy variado, un disco que se hizo desear y lo esperamos mucho. ¿Seis años? De ocho. Ocho años. Vengo del placar del otro, de otro, salió en el 2002. Desde ese momento que no salía ningún disco estudio, se justifica que son recolgados, se justifica que Moyo está con Natalia Oreiro, sí. Y se justifica que apareció Catriel también, que se fue Araujo, también hay que ensamblarse y hacer... No es que Catriel vino a hacer más de lo mismo, vino por todo lo suyo, y haber logrado todo eso está bueno. El disco tiene bastantes particularidades, le siguen agregando el toque norteño. Sabemos que Moyo está viviendo prácticamente en Tilcara. Ya es más norteño que folclórico. Sí, tiene todos sus amigos, a Jaime Torres, que tantas veces lo nombramos. Bueno, toca muy seguido en Tilcara. De hecho, este disco, si no recuerdo mal, lo presentó primero en Tilcara. Creo que sí. Sí, lo presentó primero en Tilcara. Ahora lo afirmo. Sí, fue en Tilcara. Bueno, ganó Amapola con muchos votos. 10. En serio, 10 votos. Y después tuvieron... Pero votaban especialistas. No, obvio. No, que... no era una votación, claro, de MTV. Que claro, te mandan mensajito, votaba, no. 10 votos entre pocos. Después siguió Creo que te amo, de 107 Faunos. 6 votos. Y después estaban El mar de las almas, de Carajo. Viva Elástico, de Viva Elástico. Spinetta y las bandas eternas. Adivinen de quién, de Spinetta. Y El perfume de la tempestad, del Indio Solari. Que llegaron todo... al balotaje. No, todos esos con 4. O sea, le sacó de diferencia importante a todos. Pero bueno, Amapola del 66 terminó siendo un gran disco. Yo lo fui a ver al Luna con mi amigo Federico y es increíble lo que suenan esos muchachos. ¿Cuando presentaron a Amapola? Sí, suenan siempre de puta madre. Pero yo venía medio peleado, creo que ya lo comenté, porque las últimas presentaciones, como que a mí siempre me gusta que ellos disfrutan mucho entre sí. Se le nota, se empiezan a hacer gestos, ¿viste? Se cagan de risa. Venía medio friolis. Claro, y venía bajando eso. Hace varios años ya que venían así. Sí, pero bueno, parece que esto los motivó a largar el nuevo disco. Sí, y bueno, sacaron este disco que les decía, estuvimos escuchándolo. Y vamos a escuchar uno de sus temas, el segundo de este disco, Buscando un Ángel. Decime qué viste en el cartel. ¿Cuál es el bien que pega en la sien? Velocidad, un mundo en expansión. La nueva droga, el terror. Chocando autos de a pie en la ciudad. Buscando un mudo que pueda escucharte. Pero esto lleva a otro lugar donde allá. Si no, no sé qué hacer. No hay mucho tiempo para comprender. Es necrofilia y morbosidad. Bato el poeta de ayer. Chocando autos de a pie en la ciudad. Buscando a alguien que pueda. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Todos los días, escuchá o bajá el programa en la página de La Colectiva, lacolectiva.com.ar. Viernes por La Colectiva. Música, cine, YouTube. ¿Qué? YouTube. Teatro. Agenda del fin de semana. Los covers de Negroni. Noticias periodísticas. La intriga. Karaoke intelectual. Y el humor de siempre. Perlas y diamantes. Desde el infierno. Todos los viernes, 22 horas en La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. He conocido a un hombre que me dijo que falta el sol. Dijo que fue subiendo despacito hasta que llegó y que llegó. Dijo que falta el sol. Tercer bloque de Colgados del Aire en lo que es el último programa del año, Clara. el último del año. Vino creída de que fue el último programa. Mirá, imagínate lo prendida del grupo. ¿Por qué creía que fue el último programa del año? ¿Te lo dijeron? Porque hay un conductor que me dijo vía MSN que... Mariano. Algo así. Pero te dijiste ayer que ya es inocente. Y aparte mentira, viste, también, digo. No se le dio su inocente. No, creo que se lo dije antes de Navidad. Claro. Estaba enojado. Bueno, valió por ayer. Sí. Ya había empezado a hacer el duelo, pero no. Ya está. Marcha atrás. Seguimos, va a haber un programa número 21. Estamos escuchando de fondo, y habíamos dejado un principio, de Fueguitos, el tema que da nombre al único disco de El Aguijón, una banda que nos escribió a principios del ciclo Colgados del Aire. Me encanta decir. Hace tantos meses ya. Ah, ¿cuántos? ¿Cuándo arrancamos? Bueno, podemos ir a ocultar, decís. En agosto arrancamos. ¿En agosto? ¿No fue en agosto? Sí, bueno, a ver, producción, averígueme cuándo arrancamos. ¿Cuándo arrancamos, producción? Agosto, septiembre, octubre. Agosto, creo que fue. Ahí Nacho nos dijo, paren que yo tengo ya la te información. Paren las rotativas. Está muy bien. Mientras la producción trabaja en satisfacer las preguntas. De los oyentes, que son re interesantes. Bueno, hablando de oyentes, ¿les parece si les comento un par de respuestas a la consigna? A la consigna. Que llegaron a colgadosdelaire@gmail.com. Tal cual. Decíamos, gmail.com. Ahí está, gracias. Hablábamos de momento feliz. Ese momento feliz que te... hace feliz. Que te vuelve loco. Ah, también me pone muy feliz... E ir caminando por Gaona, doblar en Paysandú cuando yo estoy a 20 metros de mi casa y saber que estoy llegando a casa. Es como que termine de trabajar. Después, obviamente, salgo a los 15 minutos, pero yo estoy tranquilo porque llego a casa. Agosto nos confirma la chorra. Agosto. Gran año, gran mes. Agosto, al diome. Yo les decía. Está bien, lo estás interpretando. Sí. Eso, bueno, es un avance. En 20 programas, haber llegado a eso. Basta, no te estoy barriendo porque todos tenemos ese problema. No nos entendemos entre nosotros. Me deja como una pelotuda al final. Bueno, ¿saben quién volvió a escribir a colgadosdelaire@gmail.com a este programa que está desde agosto? ¿Quién? Al medio. Lu, la loca de Alcina. No. Sí. ¿Era la aguja? Sí. Yo me estaba dando un poco de miedo que no escribiera. Porque... ¡Asesina! No sé si estaba presa, porque no creo que la hayan matado. O sea, yo creo que mató a alguien. Pero bueno, dice que... ¿Vos tiene momentos que la hacen feliz? Sí, cuando hace maldad. Cuando calculo mata a alguien, yo. Claro, sí. Dice, cuando bailo y canto sola en mi casa, ese es el momento más feliz. Analizalo vos, escuchá. Sí, estamos registrando. Y si es con un poco de alcohol, más feliz todavía. Después agarro un mapache. También cuando estoy por la calle, escuchando, vas con el MP3, con el iPod, escuchando el tema. El tema. Y haces como si estuvieras en el videoclip. El de Psicosis. Vas siendo como. Es bien artista. Bien artista. Sí, sí. Todo. Dice, todo lo relacionado con música y alcohol es un momento feliz. Oh, muy protagónica. Está bien. Pero peligrosa, ¿eh? ¿Peligrosa? Sí, ¿por qué? Me da miedo. ¿Porque puede lastimarte con una aguja? ¿Eh? Sí, el baile de la aguja. El baile de la aguja. Oh, hay que sacarlo este verano, tiene que existir el baile de la aguja. Sí. Por favor. Un diagnóstico de privilegio. Sí. Cuidado con esta chica. Victoria de Hurlingham nos dice que ella es feliz y tiene un sinfín de ítems, pero vamos a resumir algunos. Cuando es invierno y se tapa hasta arriba y se queda dormida y sabe que el otro día hasta el mediodía no tiene que despertar. Eso es bueno. A mí me pasa cuando me despierto, saco un poquitito, veo que hace frío y vuelvo a meterme adentro. Pero que hay sol, ¿viste qué lindo cuando hay un poquito de sol? Ay, no, lo mismo, yo quiero frío. Cuando hay mucho guacamole y lo acompaño con una coca a punto de congelarse. Es muy precisa en su felicidad, sí, ¿no? Porque cualquier cosa puede alterar esa felicidad y se... El guacamole de tiene que estar servido. Claro, si la coca no está así fría como a ella le gusta, cagamos. No, no es feliz. Cuando come una picada en verano con cerveza y las amigas. ¿Se comen las amigas? Claro. Todos hicimos el mismo razonamiento. Bueno, yo la vi la peli esa. Cuando la sobrina le dice bicoca y la abraza. Ah, qué ternura. Qué sonza. Y cuando canta. Hay un tema cuando canta, ¿eh? Da felicidad. Da felicidad cantar. No a los oyentes. Gracias, te banqué. Últimamente me estás bancando todos los chistes. Es graciosa. Ay, que somos dos profesionales. Lucas dice que cree que el momento más feliz es cuando llega de laburar, se tira en el sillón y se pone a jugar con la Play con el perro al lado. Con la Play con el perro. Ponete a jugar con el perro. Sí, ¿no? Sí, ponete a jugar con el perro. Tengo uno de Chenga, cortito también. Dice, ¿vale ese momento en el cual no te aguantás más y luego de sortear varios obstáculos llegás al baño? Sí, ese yo creo que cuenta. Sí. Vale. Sobre todo en la mujer, no sé por qué esa cosa de vas a hacer mucho pis. Me distraje, no porque somos más cortitas. Sí. Hace mucho pis. Y saben corriente cuando ya. No de ese sentido, Nico. Qué malo que es. Hay gente, hay colas, filas de mujeres que salen contentas de los poner de los baños de los cines. Pero con sonrisas. Yo creo que son sus momentos felices. Porque adentro de los baños a veces hay. Ay, no quiero saberlo. Es nuestro secreto. No quiero saberlo. Una vez entré un baño de mujeres sin querer, me di cuenta cuando ya estaba, pero. Cuando me estaba pintando los labios. No sé por qué. Entré, pero de lleno. Y después, pero antes de la cabeza había dos minas mirándome. Y dije, bueno, perdón. Y me fui. Es todo. Esa es la no historia del día. Es el momento del 2010. Claro. El momento gay del 2010. Claro. Un momento. Bueno, ¿qué momentos podemos repasar? Perdóname. ¿Qué querías decir? Tenemos un mail. Clara. De caballito. Clara, dice caballito. Que anhela mucho llegar a su casa a medida de mucho, mucho calor. Llegar a agarrar el rociador limpiavidrios. ¿Sí? Y rociarse los pies y después la plantita de jazmín nueva que tiene. Oh. Hermoso. Así que nos pide por favor que hagan un momento feliz con tanta calor. ¿Mm? Sí, se ganó el rociador ella. Sí, ¿se habrá ganado? ¿Pero le pone agua o tira multiuso? Ah, los pies. No, agua. ¿Qué quieres ponerle? No, por ahí viene con. Talco. ¿Qué sé yo? Puede ser otra cosa. Un ablandador de dureza. Claro. Anticallos. Listo, me lo gané. Hoy vi lo que es un hongo. Listo, me lo gané. Hoy vi lo que es un hongo. En el pie de la uruguaya. Yo le mostré un hongo en mi pie. Pero eso no los vendés. ¿En qué momento te ocurrió? Estábamos en el trabajo y yo estaba. Ah, eso explica todo. El encuadre perfecto. ¿Dónde vas a ver un hongo? Hoy me dormí, espero que me esté escuchando mi jefe, ¿no? Pero hoy me dormí en el trabajo, que Tincho vine a despertarme y justo me desperté. Para despertarme con toda la hazaña, ¿no? Con toda la mala onda. Y después le puse los pies, te salí al escritorio así para descansar porque tanto calor. Y le mostré un hongo que tenía en mi pie. Lo tienes identificado. Ay, qué lindo. Qué feo. Después nombre. Los puedes envasar y los vendés. ¿Quieren que se los muestre? No. No, gracias. Bueno, seguimos con el balance. Vamos a pedir que nos ayuden la gente que está acá. El 100% de los oyentes de Colgados del Aire que están aquí. Sí. Hola. ¿Qué puede ser? ¿La alegría del 2010? ¿Te parece? Alegría del 2010. ¿Largamos con esa? Y la alegría del 2010. Estuve muy alegre cuando Independiente salió campeón, ustedes lo saben. Pero cualquier noche con aceitunas fui alegre. Fue muy bueno el día que comimos las aceitunas acá. Sí. Me fui el día que nos quedamos en la colectiva comiendo aceitunas. Sí, Graciela le gustó. Fue un momento muy alegre. Ahora después creo que hay algo para brindar, 9 aceitunas. Se lo tomó todo Nano, que está afuera. La tribuna se fue a tomar lo del brindis. A ver, un momento alegre del año. Momento alegre, vamos. Esta Navidad con mi abuela. Oh. Mira que eso, ¿ves que ella y eso es mentira, eso no, lo usa en. Sí, pero lo usás para ir a la casa de tus amigas, lo dijiste acá al aire. Lo dijo acá al aire. La excusa perfecta. La abuela. No, no, perfecta. Todo se cierra, ¿no? Todo cierra. Mirá cómo sos, mirá. No es verdad. No, pero. Está mal. Mirá que forra que es, porque. Me puse muy contenta de ver a mi abuela esta Navidad. Mirá, ¿ves? Está a punto de llorar. Bueno, un momento feliz. Juan dice que no tiene. Es del 86. Publicó de más ella. Vamos para decepción del 2010. ¿Alguien tiene una decepción? Una decepción. La uruguaya. La uruguaya tiene hongos. Me pone mal. Y dejá de fregarme el pie. Bueno, le gusta. Viste como te queda siempre lo último. O sea, a mí se me ocurren todas cosas de ahora. No sé ni cuándo empezó el año. Sí, fue el 1 de enero, está bien. Pero gracias. Pero no me acuerdo qué pasó en este año, qué pasó en el anterior. Claro, la decepción de enero del 2010, como que está. Hubo tantas después que. Claro. Una decepción del 2010 puede ser el mundial. Mira, ahí quiere hablar. Perdón, ¿puedo hacer un comentario político? Cuando me enteré de la candidatura de Duhalde, me quería matar. Ah, bien. Sí. Otra. Macri le ofreció. Creo que la gobernación de Santa Fe a Miguel del Cielo. Hoy. Bien. Fresquísimo. Ese es un momento bizarro del año. Momento. Qué lindo, ¿eh? ¿A Miguel? ¿A Miguel? ¿A Miguel? ¿A Miguel? ¿A Miguel? ¿A Miguel? ¿A Miguel? ¿Quién es el más inteligente de la brigada? Es así. Qué garrón. Qué garrón. Bueno, decepción podría ser el mundial. Sí. El mundial de fútbol, aclaro. Porque el de hockey no, el de hockey fue genial. Para Uruguay. El de volei y el de básquet también fueron buenos los dos. Uruguay salió tercero. Pero Uruguay no fue una decepción. No, ustedes cuarto, no lo pueden cuarto, creer. Cuarto, ¿no, Tincho? No lo pueden creer. Todavía siguen borrachos. Y Forlán, mejor jugador del mundo, ¿eh? Sí. Sí, sí. No fue una. Alegría, alegría 2010. Que te promociona todo para que vayan a Uruguay. Sí, todo. ¿Fuiste a Uruguay porque él te lo dijo? Claro, me dijo, si querés ser un campeón, vení a Uruguay. ¿A qué parte de Uruguay hay que ir? A cualquier parte, de Uruguay es todo lindo. Es una no hay muchas partes igual. Bueno. Qué divino que es este chico. Ah, qué bien. Más y más seguido vos. Bueno, para cortar este momento tenso, ¿les parece si vamos a la perra del día? ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. Y tenemos una perla muy especial. Es una perla especial para nosotros, sí. vamos a tener que explicar por qué para nosotros es especial. Me hace lagrimear. Sí. Es el momento emotivo del 2010, es este que estamos viviendo en vivo y en directo. Podría ser perla de por sí, porque es un cover. Sí, es raro. Es raro, es un cover, vamos a adelantar, hecho de un grupo que mencionamos mucho, Caramelo Santo, haciendo un cover de Sumo. Hasta ahí, lo normal, digamos. Lo normal, tal cual, vamos a decir, es el tema no tan distintos. ¿Qué es lo que lo hace especial? Fue cortina de nuestro primer programa de radio. Sí. Mucho tiempo y nos pone... O sea, un programa que quedó de culto en la historia de la radio. Claro, hay unas cintas perdidas en algún lugar de Flores, en algún sótano, por ahí. ¿Vos qué pensás, Uruguaya? Estás callada. Estoy llorando. Estás llorando. En esa época no sabía ni leer la Uruguaya. Es verdad. Nosotros le enseñamos los primeros pasitos. A, B, mamá. Fue hace tanto tiempo ya. Si ustedes se piensan que ahora nos pisamos y ahora hablamos. Escuchen el primer programa del Ojo Blindado. Ah, una cosa increíble. El Ojo Blindado era el programa y algún día podemos traer 21 segundos de cortina musical de ese programa. De ese programa. Y bueno, ¿les parece? ¿Vamos a escucharlo directamente? Vamos. Vamos a No Tan Distintos de Caramelo, de Sumo, hecho por Caramelo Santo. estar acá. No me gusta este lugar, ni cómo piensa esta gente. Convencidos de vivir una vida superficial que nos mantenga indiferentes. Pero yo sigo aquí, esperándote a ti. El destino me partió, pero ya ves, no me volteó. Hipocresía y amistad, saben que no deben mezclar, pero mezclan constantemente. Y en medio de tanta maldad y de tanta desigualdad, dependo solo de mi suerte. Pero yo sigo aquí, esperándote a ti. El destino me partió. Cuarto y último del último, último del año. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué? ¡Viva Perón, carajo! ¿Qué? ¡Viva ya, Perón! Ya estoy re en pedo, por está, estuvo sonando al fondo y sigue sonando Generación Zombie con su tema Algún Tipo de Odio, que tocan este fin de semana. Festival Punk Rock. Dos minutos. Loquero, Super Uva, Generación Zombie. Super Uva y dos minutos en un mismo recital da mucho. Prisioneros Verdes, Los Putos y más. Los Putos. Hay que poner ese nombre. Sí. Decía punk. Desde las 4 de la tarde, tocan un par de bandas que son bandas paralelas de 2 minutos. ¿Sí? Sí. ¿Tienen bandas paralelas? Sí. Y tocan así. No lo quiero guardar, perdón. Esto es en el Teatro de Colegiales, La Croce y Álvarez Thomas. Yo siempre me voy a acordar de un especial de Match Music, creo que era. Perdón. Es el domingo, porque no había dicho. Ah, perfecto. Que iban a buscar a 2 minutos, o sea, un día con 2 minutos era. Y lo pasaban a buscar en una camioneta, ponerle 8 de la mañana, y salía tomando una cerveza, Mosca. Qué lindo. El cantante, para el que no lo sepa, salía tomando una cerveza. Y así estaban durante todo el día. Y a mí me encantaba. Eso se refleja en su lírica y su prosa. Juan me banca, en ese momento. Sí. Era un momento que sí, teníamos las remeras, todo. La doctora me regaló un disco. ¿Por qué te regaló un disco ella? 2 minutos. Y es verdad, ¿le puedo contar? A ver, contá. No tenemos tiempo, en otro momento. Contá, a ver. ¿Cómo va a ser el último programa de todo el tiempo? No, porque éramos novios. No, te equivoqué. Éramos novios. Ay, no, yo me voy a mi casa, lo que me acabo de enterar. Ay, se puso mal. Lo que dije. Fue un mal recuerdo para vos eso. Me llevas al límite, boludo. Momento, ahí, bueno. Creo que superó mi momento incómodo anterior. Ahora, tienes que también ser, tenerla a la doctora de novia debe ser. Un placer. No soy feliz desde hace años. Bueno, seguimos con mails. Sigamos con mails antes que esto se termine de descontrolar. Tengo a Jimena. Jimena, dice, ¿qué te dice? Empieza con ay. Empieza con ay. Ay, de ay. Sí que sí. Ay. Capaz yo que soy... le pinchó la aguja de... Puede ser. No, pero vamos a seguir a ver qué dice. Ay, yo soy feliz cuando llega el viernes, llego a mi casa tipo 20:30 y me puedo poner las ojotitas y relajarme como quiera porque... ¿A Ort? No entiendo lo que quise decir. Porque al otro. Quise decir al otro día sábado. Bueno, y también que es la que muchos esperamos esa hora, dice. Bien, después dice que las vacaciones también y te subís al micro, es un momento feliz. Y manda feliz año viejo y nuevo. Muchas gracias. Yo te digo que Nacho, a mí me tocan los que tienen problemas con el alcohol. Dice, soy feliz tomando cualquier clase de etílico y escuchando Alma Fuerte antes de comer un asado. Wow. Alma Fuerte, fuerte. Macho argentino. Mientras tenga la salud para poder estudiarla. Al otro día estoy muy contento. Bien. Pablo nos dice que él es feliz cuando empieza a organizar sus vacaciones. Bien. Que puede ser feliz todos los días. Yo empiezo a organizar mis vacaciones mientras estoy de vacaciones. Sí. Es insoportable. Es un muy buen plan. Tu forma de ser, Martín. Bueno, el último mail tengo. Último mail. Dice Yeso, ¿no? Soy feliz cuando, y lanza una lista de ítems también. Igual. Dice, me siento a tomar la merienda con galletitas en el sillón de casa y pongo el Cartoon Network. Bien. Pongo ¿qué una... tiene este? No sé. Pongo una seguidilla de música que me gusta para acompañar las jornadas de trabajo. Leo mis cómics y más aún cuando es de un dibujante que admiro. Me tiro unas buenas partidas en la Play. Ay, qué... Y finalmente dice, cuando estoy con mi gente. Respiro, Martín. Dice, feliz comienzo de 2011, colgados y gracias por la buena vibra de siempre. Gracias a vos. Viste vos que lo bardeabas. Pavote. No lo bardeo, Jason, no te bardeo. Ernesto, el colegiado Ernesto, dice que su momento feliz es tirado al lado del río Gualeguaychú, no haciendo las encuestas que le habían encargado para hacer. Ah, Acá, acá está saludando. Lo escribió y ahora, ahora se, se emociona. Ahí tiene vasito para brindar. Decirle que pase, que, así brindamos. Habría que acercarle un vasito. Adentro, Ernesto, pasá a brindar. Bueno, estamos brindando, les contamos estamos a los que no pueden ver. Estamos porque... a punto de brindar. ¿Qué tal, chicos? ¿Sidra gratis? No, son $2 los que está la canasta ahí. Que... Nacho tiene la alcancía afuera. Claro. Si tienen cambio de 100, perfecto. Sí, no, después no, te igual después te damos. Claro. Bueno, esto está llegando de a poquito a su fin. ¿Qué te pasa? No, decilo. Hoy Nico. No, perdón. ¿Sabes por qué es eso, no? Porque tuvo protagonismo. Claro, se le subió. Y ahora. Es claro. Un colgado. Como no puede hablar todo el tiempo, no habla. ¿Y quiere? Pasa que firmé otro doctora, contrato doctora, y doctora, no tiene por favor, piensa lo mismo. Doctora, avalaron la teoría de Martín acá porque. Bueno. Está bien. No, igual gracias. Gracias porque fue en el primer lugar donde yo tuve una participación importante. Ah, el momento emotivo. Fui feliz cada vez que estuve acá, chicos. Uno me vamos a hablar por todo porque se ha tomado. Por favor, que Nacho está sufriendo. Nacho, Graciela. Nacho sufre otro lado, que no caiga una gota de cierre en los micrófonos. Che, feliz 2011 para todos. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a la colectiva por darnos esta posibilidad de sumarnos a este gran proyecto. El aplauso se demoró porque tuvimos que apoyar las copas. Las copas de cristal. Qué copa de cristal. Yo quiero tomar. No, ahora cuando termine el programa hacemos música con las copas de cristal. Bueno. Sí. Pero eso queda para después. No me sale. Hay pan dulce también. ¿Todos comieron pan dulce? ¿Qué pan dulce, uruguaya? Sos un desubicado. ¿Pan dulce uruguaya? Sos un desubicado. ¡Qué bien que estuve! Te llaman colegiado que dejes de brindarte. Es un síntoma, Anda a laburar, colegiado. Bueno, tenemos una consigna para el 2011. Ah, no había terminado esto ya. Para el 2011 la consigna. ¡Sigue en el aire, chachos! La Uruguaya colgó los auriculares, no cualquiera. ¿Se salió al aire? Che, pará que me perdí, no tengo la consigna. La próxima consigna. La consigna es: ¿cómo te enteraste que los reyes son Papá Noel? O sea, por ende que Papá Noel. Claro, es papá y mamá. Nos vas a tener, Ratón Pérez, lo que vos quieras contarnos. O sea, vos estás diciendo ahora, que Papá Noel se saca el vestido rojo y se pone el de Reyes Magos. Nacho se enteró el otro día. No, a veces la pasa Papá Noel. Un momento de mierda. Los otros dos Reyes Magos. Le sale la cubana al uruguayo. Eras uruguaya, no cubana. Y lo que es que todavía nadie tomó. Es que estamos felices, es un momento de jolgorio. Es tan buena vibra. No, estamos muy contentos de compartir esto con todos ustedes. De esa era pobre. Vamos a que, el 2000, que en el 2011 el proyecto de la colectiva siga creciendo. Sí, por favor. Y estemos acá para contarlo. Por favor. Ahora salimos y nos pisan en Acoite y Ángel Gallardo. Nos pisa un colectivo. Sí, un garrón. Pero bueno, escriban por la consigna a colgadosdelaire@gmail.com y nos despedimos con el tema dedicado de esta semana. Esta semana dedicado a Mikala, un tema de Glay, I Am XXX. Escuchémoslo nomás. ¡Feliz año para todos! 私をどうか愛してほしい。